Error y nada más presencia. La maldición de Hill House, de Shirley Jackson. El tiempo transcurrió perezosamente en Hill House. Eleonor, Theodora, el doctor y Luke, alertas ante el terror, envueltos por las lujuriantes colinas y seguramente instalados en los cálidos, oscuros lujos de la casa, gozaron de un día tranquilo y una noche apacible. Lo suficiente quizá como para que se relajaran un poco. Comieron y cenaron juntos, y la comida de la señora Dudley siguió siendo perfecta. Charlaron y jugaron al ajedrez. El doctor terminó Pamela y comenzó Sir Charles Grandison. Un impulso acuciante por disponer de cierta privacidad ocasional los llevó a pasar algunas horas a solas en sus respectivas habitaciones sin trastornos. Theodora y Eleonor y Luke exploraron la maleza tras la casa y encontraron la pequeña glorieta, mientras el doctor se sentaba en el amplio jardín escribiendo, sin perderles de vista o de oído. Encontraron un jardín de rosas vallado, repleto de hierbas, y un pequeño huerto cariñosamente atendido por los Dudley. Hablaron a menudo de organizar su picnic junto al arroyo. Encontraron fresas salvajes cerca de la glorieta, y Theodora y Eleonor y Luke llenaron con ellas un pañuelo y se echaron en el césped cerca del doctor a comérselas, manchándose las manos y las bocas. Cada uno de ellos había escrito descuidadamente y con escasa atención a los detalles un informe de lo que pensaban que habían visto y oído hasta entonces en Hill House. Y el doctor había reunido los papeles en su cartera. A la mañana siguiente, su tercer día en Hill House, el doctor, ayudado por Luke, pasó una hora entretenida y exasperante tirado en el suelo del pasillo del primer piso, intentando determinar con tiza y una cinta métrica las dimensiones precisas de la zona fría, mientras que Leonor y Theodora se sentaban con las piernas cruzadas sobre la alfombra, anotando las medidas del doctor y jugando a tres en raya. El doctor se vio considerablemente entorpecido en su tarea por el hecho de que al verse sus manos atenazadas repetidamente por el frío extremo, era incapaz de sostener la tiza ni la cinta métrica durante más de un minuto en cada intento. Luke, al otro lado de la puerta del jardín de infancia, podía sostener uno de los extremos de la cinta hasta que su mano entraba en la zona fría y entonces sus dedos perdían la fuerza y se relajaban sin que pudiera hacer nada por evitarlo. Un termómetro situado en el centro de la zona fría se negó a registrar el más mínimo cambio, emperrado en seguir afirmando que la temperatura allí era la misma que la temperatura en el resto del pasillo, provocando que el doctor se lanzara en una diatriba contra las estadísticas de la rectoría Borley que habían registrado una caída de 11 grados. Cuando hubo definido la zona fría lo mejor que fue capaz y anotó los resultados en su cuaderno, los llevó abajo para el almuerzo y les presentó un desafío general, que se enfrentaran con él al croquet al fresco de la tarde. Parece una tontería haber pasado una mañana tan gloriosa como esta, observando una zona fría en un suelo. Debemos organizarnos para pasar más tiempo afuera. Y se sorprendió ligeramente cuando se echaron a reír. ¿Todavía existe un mundo en alguna parte?, preguntó Eleonor, maravillada. La señora Dudley les había preparado una tarta de albaricoque y, observando el plato, dijo: Estoy segura de que la señora Dudley va a algún otro sitio todas las noches y todas las mañanas vuelve cargada de leche fresca. Y Dudley aparece con las compras todas las tardes. Pero en lo que a mí respecta, no hay más sitios que este. Estamos en una isla desierta, dijo Luke. No imagino otro mundo que no sea Hill House, dijo Eleonor. Quizá, dijo Theodora, quizá deberíamos hacer muescas en un palo o ir amontonando guijarros uno cada día, de modo que podamos saber cuánto tiempo llevamos de náufragos. Qué placer no recibir la más mínima noticia del exterior, dijo Luke, sirviéndose una cucharada enorme de nata. Ni cartas ni periódicos. Podría estar pasando cualquier cosa. Por desgracia, dijo el doctor y luego se interrumpió. Les ruego me disculpen, prosiguió. Solo quería decir que las noticias del exterior nos van a alcanzar. Y eso, por supuesto, no es ni mucho menos una desgracia. La señora Montague, es decir, mi esposa, estará aquí el sábado. Será un placer conocer a la señora Montague, por supuesto. Pasado mañana. El doctor se quedó pensativo. Sí, creo que pasado mañana es sábado. Sabremos que es sábado, por supuesto, porque la señora Montague estará aquí, les dijo con un pequeño guiño. Espero que no tenga muchas esperanzas de ver cosas extrañas en la noche, dijo Theodora. Hill House no ha hecho honor a lo que prometía originalmente, me parece a mí. O quizá la señora Montague sea recibida con una salva de fenómenos psíquicos. La señora Montague estará perfectamente preparada para recibirlos. Me pregunto, le dijo Theodora a Eleonor, mientras se alejaban de la mesa del comedor bajo la atenta mirada de la señora Dudley. ¿Por qué todo ha estado tan tranquilo? Creo que esta espera me pone de los nervios. Es casi peor que si sucediera algo. No somos nosotras las que esperamos, dijo Eleonor. Es la casa. Creo que se está tomando su tiempo. Esperando a que nos hayamos confiado, quizá. Y entonces se nos echará encima súbitamente. Me pregunto durante cuánto tiempo será capaz de esperar. Eleonor sintió un escalofrío y empezó a ascender la gran escalera. Casi me siento tentada de escribirle una carta a mi hermana. Ya sabes, lo estoy pasando de maravilla en la encantadora y vieja Hill House. Realmente deberías plantearte traer a toda la familia el verano que viene, continuó Theodora. Dormimos bajo las mantas todas las noches. El aire es muy tonificante, particularmente en el pasillo del primer piso. Te pasas el día entero contenta de estar viva. Sucede algo a cada minuto. La civilización parece algo tan lejano. Eleonor rió. Iba por delante de Theodora y había alcanzado el último peldaño de la escalera. El oscuro pasillo estaba ligeramente iluminado aquella tarde porque habían dejado abierta la puerta del jardín de infancia y el sol entraba por las ventanas junto a la torre y acariciaba la tiza y la cinta métrica del doctor que seguían en el suelo. La luz atravesaba una vidriera de color y se reflejaba sobre el descansillo de la escalera, creando fragmentos de azul y naranja y verde sobre la oscura madera del pasillo. Me voy a dormir, dijo. Nunca había sido tan perezosa en mi vida. Yo me echaré en la cama a soñar con tranvías, dijo Theodora. Había pasado a ser un hábito de Eleonor el dudar un momento en la entrada de su habitación, echando un rápido vistazo al interior antes de entrar. Se decía a sí misma que lo hacía porque la habitación era tan excesivamente azul que siempre necesitaba un momento para acostumbrarse. Cuando hubo entrado, cruzó el cuarto para abrir la ventana, que siempre encontraba cerrada. Estaba a mitad de camino cuando oyó la puerta de Theodora abrirse por completo hasta chocar contra la pared. y un... ¡Eleonor! Ahogado. Moviéndose con rapidez, Eleonor salió al pasillo y corrió hasta la puerta contigua para detenerse espantada, mirando por encima del hombro de Seodora. ¿Qué es? ¿A ti qué te parece? La voz de Seodora se elevó desmesuradamente. ¿A ti qué te parece, estúpida? Eso tampoco se lo voy a perdonar, pensó Eleonor con toda claridad, en mitad de todo su desconcierto. Parece pintura, dijo dubitativa. Excepto... añadió percatándose. Excepto que huele fatal. ¡Es sangre! Dijo Seodora convencida. Se agarró a la puerta balanceándose con ella, incapaz de dejar de mirar. ¡Sangre! ¡Por todas partes! ¿Tú también la ves? Por supuesto que la veo. Y no está por todas partes. No hace falta que pongas el grito en el cielo. En realidad, Seodora se lo está tomando con bastante calma, teniendo en cuenta las circunstancias. Un día de estos, una de nosotras sí que va a echar la cabeza hacia atrás para echarse a aullar. Y espero que no sea yo, porque continuamente me estoy mentalizando para evitarlo. Será Seodora la que... Y a continuación, el hada preguntó... ¿Eso es otro mensaje en la pared? Y oyó la risa desbocada de Seodora y pensó... Quizás sí seré yo después de todo, y no me lo puedo permitir. Debo mantenerme firme. Y cerró los ojos, y se sorprendió a sí misma recitando en silencio... Oh, quédate y escucha. Tu amor verdadero se acerca, capaz de cantar agudo y grave. No avances más, bella viajera. Los viajes acaban con el encuentro de los amantes. Por supuesto que sí, querida, dijo Seodora. No sé cómo te las habrás apañado. El hijo de todo sabio lo sabe. Sé razonable, dijo Eleonor. Llama a Luke y al doctor. ¿Para qué? ¿No tenía que ser una sorpresa privada para mí? ¿Un secreto solo para las dos? A continuación, liberándose de Eleonor, que intentó impedirle que entrara más en la habitación, corrió hasta el gran armario y abrió la puerta y desconsolada empezó a llorar. ¡Mi ropa! Dijo. ¡Mi ropa! Con calma Eleonor se volvió y fue hasta las escaleras. ¡Luke! ¡Luke! Llamó inclinándose por encima de la barandilla. ¡Doctor! ¡Doctor! Su voz no fue escandalosa y había intentado mantenerla neutra, pero oyó el libro del doctor caer al suelo y luego el matraqueo de pasos cuando Luke y él subieron corriendo las escaleras. Eleonor los observó, viendo la aprehensión en sus caras, preguntándose con inquietud qué era lo que yacía tan a flor de piel en todos ellos para que cada uno pareciera siempre estar esperando un grito de ayuda por parte de algún otro. En realidad, la inteligencia y el entendimiento no sirven de protección alguna, pensó. Eseo, dijo en cuanto llegaron a lo alto de la escalera. Está histérica. Alguien, algo ha echado pintura roja en su habitación. Y está llorando por su ropa. No podría haberlo explicado de un modo más justo, pensó volviéndose para seguirlos. ¿Podría haberlo explicado de un modo más justo? Se preguntó a sí misma y descubrió que estaba sonriendo. Seodora seguía sollozando desconsoladamente en su habitación y dándole patadas a la puerta del armario en una rabieta que podría haber resultado risible de no haber estado sosteniendo su camisa amarilla, arrugada y manchada. El resto de sus ropas habían sido arrancadas de las perchas y yacían pisoteadas y amontonadas por el suelo del armario, todas ellas mancilladas y enrojecidas. ¿Qué es? Le preguntó Luke al doctor. Y el doctor, meneando la cabeza, dijo... Juraría que es sangre... Y sin embargo, para conseguir tales cantidades, uno casi tendría que... Y entonces se interrumpió abruptamente. Los cuatro permanecieron en silencio un momento, Observando el ayuda de Leonor, vuelve a casa de Leonor, escrito con letras rojas y vacilantes, en el papel pintado sobre la cama de Seodora. «Esta vez estoy preparada», pensó Leonor y dijo. «Será mejor que la saquen de aquí. Llévenla a mi cuarto. Mi ropa está destrozada», le dijo Seodora al doctor. «¿Ha visto mis vestidos?». El olor era atroz, y la pintada de la pared había chorreado y salpicado. Había una hilera de gotas que iba desde la pared hasta el armario. Quizá eso era lo que había orientado la atención de Seodora en esa dirección en un primer momento. Y una gran mancha irregular en el centro de la alfombra verde. «Es repugnante. Es absolutamente repugnante», dijo Eleonor. «Por favor, lleven a Seo a mi habitación». Entre Luke y el doctor, persuadieron a Seodora para que entrara en el baño y de ahí pasara al dormitorio de Eleonor. Y Eleonor, observando la pintura roja, «Tiene que ser pintura», se dijo en silencio. «Sencillamente tiene que ser pintura. ¿Qué otra cosa podría ser?», dijo en voz alta. «¿Por qué?», y contempló el mensaje en la pared. «Aquí yace una», pensó con donaire, «cuyo nombre fue escrito en sangre. Es posible que no esté siendo del todo coherente en estos momentos». «¿Está bien?», preguntó volviéndose hacia el doctor, que acababa de regresar a la habitación. «Lo estará en un par de minutos. Tendremos que alojarla con usted durante unos días, me parece a mí. No me cabe en la cabeza que quiera volver a dormir aquí dentro otra vez. Pasará mucho tiempo, me parece a mí, antes de que vuelva a abrir una puerta completamente a solas». El doctor sonrió tenuemente. «Supongo que tendrá que vestirse con mi ropa». «Supongo que así será si a usted no le importa. ¿Este mensaje le perturba menos que el anterior?». El doctor la miró con curiosidad. «Es demasiado ridículo», dijo Eleonor intentando comprender sus propias sensaciones. «No hago más que mirarlo y preguntarme por qué. Quiero decir, es como una broma pesada la que le faltara el remate. Se supone que debería estar mucho más asustada de lo que estoy, creo yo. Y no lo estoy, porque sencillamente es demasiado horrible para ser real. Y no hago más que acordarme de Seo con su laca roja». Se le escapó una risita, y el doctor la miró con severidad. Pero ella continuó. «Igualmente podría ser pintura. ¿Es que no lo ve?». «¿Y por qué tengo que dar yo explicaciones?». «Quizá no puedo tomármelo en serio», dijo. «Después de haber visto a Seo lamentándose por su pobre ropa y acusándome de haber escrito mi nombre en su pared, quizá me estoy empezando a acostumbrar a que me culpe por todo». «Nadie lo está culpando de nada», dijo el doctor. Y Eleonor sintió que acababa de ser reprobada. «Espero que mi ropa sea lo suficientemente buena para ella», dijo con acritud. El doctor se volvió para observar la habitación. Pasó un dedo cauteloso sobre las letras de la pared y movió la camisa amarilla de Seodora con el pie. «Luego, mañana quizá», dijo como ausente. Miró a Eleonor y sonrió. «Luego, mañana quizá podré hacer un esbozo exacto de todo esto». «¿Puedo ayudarle? Me revuelve el estómago, pero no me asusta». «Sí, en cualquier caso, creo que será mejor que cerremos la habitación por ahora. No queremos que Seodora vuelva a manosearlo todo. Luego, más tarde, podré estudiarlo tranquilamente. También preferiría que la señora Dudley no subiera a limpiar». Eleonor observó en silencio, mientras el doctor echaba la llave a la puerta del pasillo desde el interior del cuarto, y luego entraron en el baño y puso el pestillo a la puerta que conectaba con la habitación verde de Seodora. «Me ocuparé de traer otra cama», dijo, y a continuación, con cierta incomodidad, añadió. «Has mantenido la cabeza fría, Eleonor. Eso es de gran ayuda para mí». «Ya se lo he dicho. Me revuelve el estómago. pero no me asusta», contestó satisfecha y se volvió hacia Seodora. Seodora estaba echada sobre su cama y Eleonor vio con repugnancia que Seodora se había pringado las manos de rojo y que estaba dejando marcas sobre su almohada. «Mira», dijo con dureza acercándose a Seodora. «Tendrás que usar mi ropa hasta que consigas otra cosa o hayamos lavado las tuyas». «¿Lavarlas?». Seodora rodó convulsivamente sobre la cama y después se tapó los ojos con las manos manchadas. «¿Lavarlas? Por el amor del cielo», dijo Eleonor. «Deja que te limpie». Sin intentar encontrar un motivo, pensó que nunca había sentido un desprecio tan incontrolable por ninguna persona con anterioridad, y entró en el baño y mojó una toalla y regresó para limpiar con sequedad las manos y el rostro de Seodora. «Te has ensuciado toda con esa porquería», dijo, odiando tener que tocar a Seodora. De repente, Seodora le sonrió. «De verdad, no creo que lo hayas hecho tú», dijo. Y Eleonor se volvió para ver que Luke estaba detrás de ella observándolas. «¡Qué tonta soy!», le dijo Seodora a él. Y Luke rió. «Estarás fantástica con el suéter rojo de Nell», dijo. «Es perversa», pensó Eleonor. «Pérfida, sucia e inmunda». Llevó la toalla al baño y dejó que se empapara en agua fría. Cuando volvió a salir, Luke estaba diciendo: «Entraremos otra cama. A partir de ahora tendréis que compartir habitación, señoritas». «Compartir habitación y compartir ropa», dijo Seodora. «Prácticamente vamos a ser gemelas, primas», dijo Eleonor. Pero nadie la oyó. La maldición de Hill House, de Shirley Jackson. Narración, dirección y montaje, Antonio Reverte Lucena. Una producción de terror y nada más. Síguenos en tus redes sociales. Terror y nada más. 2019.